nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre el papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara, total lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo te sugiero que tenés que votar, votar o algo por el estilo. En fin, tiempo para votar vas a tener. El sábado que viene vamos a votar todos. El sábado que viene votamos todos, así que vaya preparando, vaya. No, el sábado no, el domingo. El sábado. El sábado, yo voy votando desde el sábado. Usted va el sábado a votar, sí, no va a encontrar las urnas. No, que tiene que llegar primero. Va a haber alguien que le va a decir las urnas también guardadas. ¿Cómo le va, don Gustavo Bulla? ¿Cómo le va, doña Gustava? Doña Gustava Casas. Gustavo Casas, Iván. Me estoy metamorfoseando en un Gustavo más. Acá hay quien llamase Gustavo para hacer ahí. Ahora veo que está esa moda de los nombres masculinos y los femeninos o al revés. Que nunca a nadie se le ocurra ponerle Gustava. Gustava a nadie, por el amor de Dios. Queda qué sé yo, fuerte. Queda feo, queda feo. Iván a casa, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, alrededor de esta mesa, dispuestos a hacer en nosotros y los medios número 210. Allí detrás de la consola está el señor Martín Andrés Gómez. En manga de remera. En manga de remera. Lindo, en manga de remera. Y allá en La Plata está don Juan Antonio, ¿o nos estás mintiendo de nuevo, Martín? Sí, está Juan Antonio. ¿Qué es que nos quiere hacer quedar mal con la gente de La Plata? Sí. ¿Quién está ahí? Dice Héctor Gómez. Dice, bueno, Héctor Gómez, digo. Bueno. Un abrazo, entonces. No sé, ¿estará doña Verónica Quiroga? Vaya uno a saber. La que está seguro, pues la escuchamos recién. Perla D'Amuri. Seguro que alguna manito nos va a dar es Perla. Siempre. Perla D'Amuri, como siempre, así. Ella ya sabe que tiene una tarea imprescriptible con nosotros y los medios. Y nos escucha. Y nos escucha encima, pobre. Sí, se nota que nos escucha. Muy importante. Quienes nos escuchan también son miles y miles y miles de personas a través del dial de Radio Provincia y que se comunican con nosotros a través del 0800-222-1270. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué teléfono? 0800-222-1270. Esa es la línea gratuita de Radio Provincia, oiga, diga. Para dejar mensajes. Para dejar mensajes. Usted habla ahí, habla, habla. Va, uno se lo corta y lo sube para que nosotros podamos compartir. Compartirlo con ustedes mismos y con nosotros incluso. Así que comenzamos entonces, como decíamos, este Nosotros y los Medios número 210 de este primero de agosto, el primer día de agosto. Estamos inaugurando el agosto del 2015. Ah, bienvenido, feliz agosto para el todos. El mes 8 ya. El mes 8, no le han mentido. ¿Cómo que claro tiene usted? Como diría Crónica en esos separadores, ¿cómo se pianta la vida? ¿Cómo se pianta la vida? Estamos a 51 días de la primavera, más sí, o menos, ¿no? Sí, y estamos casi a un año del nuevo invierno. El invierno, claro. Y estamos a 5 por 3, 15, 175 días de Navidad, póngale. Sí, más o menos. En fin, basta de pronósticos y vamos al programa de hoy, como dijimos, el programa número 210, La Leche. La Leche. La Leche, dijo un español. La Leche es el concepto al que usted deberá recurrir si quiere jugarle al 10. Uh-huh. El 10 es la leche. 210, a la buena leche. La buena leche, la mala leche, la leche en general. La leche cortada, leche agria, leche por todas partes. Leche merengada. Incluso si usted ve amamantar a un pequeño rinoceronte. Va y le juega al 210. Va y le juega al 10, por lo menos. Claro. De mínima al 10. No, yo menos de 3 cifras no juego. Menos de 3 cifras. No me gasto. Porque el rinoceronte también es el 10. Es el 10 el rinoceronte. Y si el rinoceronte por casualidad se llamase Norberto, pues no dude en ir y jugarle al todas las señales de los dioses del universo, la fortuna y vaya a saber qué otra cosa, le están diciendo que si quiere ganar guita, juegue al 10. Juegue al 10 nomás, el 210. Y comenzamos entonces con los recordatorios de un día como hoy, un primero de agosto, en otros momentos de la historia. Es un día dedicado a las señoritas, o señoras, en todo caso, al género femenino. ¿Es un día femenino? Es un día femenino, exactamente. Por eso nosotros no vinimos. ¿Qué nació Fabiana Cantilo? No nació Fabiana Cantilo, sino que falleció, no Fabiana Cantilo, sino precisamente doña Cleopatra, oiga. ¿Vio la reina del Egipto? Que fue... Elizabeth Taylor. Claro, exactamente, Elizabeth Taylor. Cleopatra asume la primera mandataria del Egipto allá por los 18 años. ¿Había reelección en Egipto? No, digamos... Si no te morías, seguías. Era así. De hecho, a los 18. Te había llamado la atención la pebeta. Y porque no se sabe bien si es que estaba tan buena, pero era una seductora serial. Ah, eso es lo que se dice. De hecho, tenían un arreglo con Roma, que Roma les bancaba, les solucionaba los diferendos, les daba guita, con miras a apoderarse de Egipto, concretamente. Y ahí, cuando sube don Julio César, pues la Cleopatra, que está en esos vaivenes, va a enfrentarse con... Digo, porque el repa de Cleopatra muere y le deja el trono a ella y al hermano, que tenían 12. Y el 18, el hermano que le seguía tenía 12. Entonces había un diferendo allí para resolver. Va Julio César y Cleopatra se le adelanta y se pasa una noche con Julio César conversándolo, digámoslo así, y logra convencerlo y mandar a capturar a su hermano menor. Luego, cuando a Julio César, porque esas cosas pasaban en esa época, también se lo cargan, el que empieza a surgir en el horizonte es un tal Marco Antonio. Marco Antonio, que no es Marco Antonio Solís. No es precisamente Marco Antonio Solís, y que también doña Cleopatra se junta con él y quedan perdidamente enamorados. Pero ahí armaron una pareja más duradera. Más duradera, de hecho, Cleopatra se fue a vivir con Marco Antonio como 2 años allí al Egipto, y después Marco Antonio se fue a vivir al Egipto para bronca de todos los romanos. En eso estaban cuando se le arma un despelote a Marco Antonio, hay un triunvirato, aparece don Octavio, el famoso Octavio, que será el primer emperador romano así con todas las letras. Hijo de una gran Octavia, exactamente. Y bueno, lo combate a Marco Antonio. Marco Antonio pierde, le avisan que se murió doña Cleopatra. Mentira, como en Romeo y Julieta. Dicen, che, la Cleopatra se finiquitó. Entonces, don Marco Antonio. ¿Qué diario Antonio, fue el que mintió? Creo que un tal Trompetín. Trompetín de El Cairo. Cuando le avisan eso, Marco Antonio, desolado por la pérdida de su batalla y por la pérdida de su amada mujer, se lanza encima de su espada, así cuentan las crónicas. El tipo se suicida lanzándose arriba de la espada. No sé dónde puso la espada para tirarse, pero bueno, sí. Lo cierto es que así lo hace. Cleopatra, al enterarse de la muerte de Marco Antonio y al enterarse de que está perdiendo como en la guerra y que se viene Octavio y que la van a pasar a valores, probablemente a ser parte de la esclavitud, manda a sus sirvientas, dice la leyenda, a traer una cesta con comida y dentro de ella un áspid egipcio. Que se encarga de pasar a valores a doña Cleopatra un día como hoy, primero de agosto, pero allá del 30 antes de Cristo. Hace unos meses. 30 y... ¿cuánto dijimos? 39 años tenía la Cleopatra. Es decir que estuvo en el trono... Unos 21 años, bueno, no está mal para, claro, para más de la mitad de su para una jovencita. Pero cuando Néstor decía que hacían falta 20 años por lo menos. Y de mujeres jóvenes que tienen finales raros, dijimos se trataban estas efemérides, y vamos a la segunda. A bailar, a bailar. Qué ritmo más pegadizo. Oh, la gente se moría por bailar esto. Pero, arriba de los bafles. Pero literalmente. Esto estamos escuchando es una gallarda, el ritmo que estuvo de moda allá por el siglo XVI. Los boliches de Ramos Mejía. Los boliches de. Tinar de Rojas. Renacentista. El boliche de la France, del Sacro Imperio Germánico. En Estrasburgo, particularmente, un día como hoy, primero de agosto, pero de 1518, sale una mina, una tal Frau Trofea, y se pone a bailar en la yeca. A ella empiezan a seguirle otras personas que también se ponen a bailar en la calle, así como decía Porchetto en el tema que pasaban en el Provincial, bailando en la vereda, bueno, pero hasta que se mueren. Dancing in the street. Dancing in the street. Frau Trofea se pone a bailar y un montón de gente, cerca de 400 personas terminan sumándose a ese baile, sin que hubiera música ninguna, con lo cual el gobierno, para tal vez para hacer una moneda, lanza y le pone dos mercados alrededor de los bailarines, le pone algunos que toquen música y los tipos siguen bailando, al punto tal que muchos de ellos fallecieron de infartos, de ACVs y otras cuestiones, ya que duraron casi un mes bailando en las calles de Estrasburgo. ¿Qué pasó allí? ¿Un enloquecimiento por Raúl Porchetto o tal vez por David Bowie? No, nada de eso. O un productor televisivo se le ocurrió armar... Claro, bailando por un infarto, no está claro. Mal el título. Lo cierto es que al parecer, este es un hecho documentado, que la gente estuvo bailando allí, cerca de 400 personas en Estrasburgo, hasta que muchos de ellos murieron, se trataba de una suerte de histeria colectiva. Histeria colectiva porque habían, hasta ese momento, habían venido sufriendo una serie de hambruna, pobreza, desastre, y a una le pintó el corea, digamos, que es el síndrome este de moverse sin parar, y parece que sufrieron una histeria colectiva y cerca de 400 personas bailando en las calles de Estrasburgo sin necesidad de música ninguna, aunque al final se la pusieron la música, digo. Sí. Esto pasaba en 1518, un primero de agosto. ¿Y tomaban agua mineral? Esa es la pregunta. ¿Tomaban agua mineral o mezclaban con y estaban, circulaban unas pastillitas que también... Pero, en tomaban fin, esas cosas que hace estaba la gente muy cara en Hamburgo. El agua mineral estaba carísima. Carísimo. Entonces, carísimo. ¿Esto pasó de verdad? ¿Una especie de fenómeno de psicología social? Sí, sí, una histeria colectiva, así como lo definen los... que han tratado de darle alguna explicación, porque nadie entiende bien qué pasó, pero el hecho está documentado. 400 claro. personas bailando en las calles. Mire, de Estrasburgo. Si no estuviera documentado, no estaría en este programa. Por supuesto, claro. Esto está acá, todo hiper contrachequeado. Nada de lo que se dice es a la Bartola. Acá. Pero de 1518, las gallardas y los bailarines y Doña Frau Trofea, nos vamos a 1903. I just flew in from the Windy City. The Windy City is mighty pretty, but the ink. Y aquellos que reconozcan esta inolvidable voz de Hollywood, les decimos que no es 1903, un primero de agosto, cuando nace Doña Doris Day, ya que sería mucho más grande de lo que suponíamos, que ya es bastante, sino que es cuando fallece Doña Martha Jane Camary Burke. ¿Quién es? Se preguntará usted. Pues es conocida como Calamity Jane. Qué buen apodo. Apodo que parece se puso ella. Porque era fundamentalmente Doña Calamity Jane, de la que se han hecho muchas películas. Aquí está la interpretada por Doris Day, haciendo de Calamity Jane. Era fundamentalmente una mentirosa profesional. La mina fue exploradora, anduvo allí tratando de servir al gobierno de los Estados Unidos de maneras distintas. Pero, y en su recorrido conoció, por ejemplo, a Wild Bill Hickok, esto es Buffalo Bill. Y también dice ella que conoció al general Custer. Todo esto estaba casi incomprobable, como su propio apodo, Calamity Jane, que mucho ella decía que se lo habían puesto porque ella había salvado de los indios a uno, qué sé yo, entonces se lo habían puesto Calamity Jane, cuando en realidad dicen los que saben que le decían así porque ella amenazaba con que se desencadenaría una tormenta de calamidades en todo aquel hombre que la ofendiera. mina que le gustaban los tipos, laburó de prostituta también después durante una época, y después se dedicó a andar en el circo presentando hazañas del oeste, como hacía el propio Buffalo Bill, que después de su muerte ella dijo que había tenido un hijo con Buffalo Bill, dijo que había sido amante del general Custer, todos datos incomprobables, así que edificó su propia leyenda, doña Calamity Jane. Una mediática de la época. Absolutamente, una mina que sin necesidad de TN, que Tinelli, todo el mundo se preguntaría, pero ¿qué es lo que sabe hacer esta mujer? Exactamente, exactamente. Cuando murió, ella pidió que cuando muriera fuera enterrada cerca de Wilbur Hickok, que está en Buffalo Bill, y le hicieron el Borfa, está allí enterrada doña Calamity Jane, que se moría, como dijimos, un primero de agosto, como hoy, pero de 1903. ...60 años después de la muerte de Calamity Jane... ...nacía en Buenos Aires... ...doña María Gabriela Epuna. María Gabriela Epumer, número 51, según la lista hecha por la revista Rolling Stone, en los guitarristas argentinos. De todas las épocas. María Gabriela Epumer, una mina que era bisnieta o algo por el estilo de un cacique, del cacique Epumer, hermana de Lito Epumer, viene de una familia, venía de una familia musical importante. Celeste Carballo. Sobrina de Celeste Carballo, exactamente. Fue la música más famosa de la familia Epumer. Anduvo allí haciendo el aguante con Fito Páez, con Charlie García. Charlie García la quería muchísimo. Dicen que la famosa Chipi Chipi de Chipi Chipi Bom Bom es doña María Gabriela Epumer. Que fallecería. Una de las viudas. Fue una de las que formó la banda Viudas e Hijas del Rock and Roll. En realidad se llamaba Rush primero y luego pasaron a llamarse Viudas e Hijas del Rock and Roll, la banda emblemática de los 80 en cuanto a formación femenina. Y siempre anduvo pegándole al tema de bandas formadas por mujeres hasta ya por el 2003, cuando fallece de causas que nadie entendió bien, porque a la mina le habían diagnosticado una cosa, su doctora era una homeópata y parece que la homeópata le retiró los medicamentos. Entonces todavía están en juicio con todos los médicos que atendieron a la enorme María Gabriela Epumer, que nacía un día como hoy, dijimos, de 1963. Estaría cumpliendo 52 años doña María Gabriela Epumer, que estamos homenajeando, o recordando, o festejando en todo caso, a través de este Foxtrot, tema incluido en su disco solista. Siete padres nuestros. Y seguimos con las mujeres, seguimos con las muertes tempranas, incluso, ya que en 1990... Nuestro hijo es hermoso. Nuestro hijo es un ser humano vivo. ¿Me puede entregar la resolución, señora? Yo quiero algo, María. Una tumba, por lo menos unos huesos. Algo que me diga que está muerto. Esto es solo una trampa. Nos dan unos cuantos huesos para que lo declaremos muerto. Y así no lo molestamos nunca más. Nuestros hijos no están muertos, están desaparecidos. Y si alguien viene y dice que están muertos o que fueron asesinados, entonces que nombren a sus asesinos. Y a mí me da miedo la gente que cede, poco a poco, y que un día se despertarán con un arma apuntando a su cabeza. No es ceder, es tratar de ubicarse en la realidad. Dejar de ser un kamikaze. No entendés cómo luché por encontrar a mi hijo. Sentía su corazón latiendo y me decía que en algún lugar de este espacio está su sangre transitando. Y traté de encontrarlo en mi memoria de sus gestos, de sus palabras. Así llegué a su corazón. Así descubrí sus esperanzas. Llevo en mí sus deseos de justicia, sus sueños de libertad. Llevo en mí los ideales de Yo fui parida por mi hijo. Él está en mí. Estamos escuchando a la enorme Bárbara Mujica. Bárbara Mujica, no haciendo de ella misma, en este caso, claro, una actriz nunca hace de ella misma, pero en este caso mucho menos, ya que lo que escuchábamos era la voz y la interpretación de Bárbara Mujica para ponerle la gola a Liv Ullmann. Ya que este audio es de la película La Amiga, aquella película de Janine Mirafell, protagonizada por Liv Ullmann, por Sipelinkowski y Federico Luppi, a quien escuchábamos allí, y el doblaje de Liv Ullmann lo hizo entero doña Bárbara Mujica, que estamos recordando porque fallecía un día como hoy, primero de agosto de 1990, a los 46 años. 46 años tenía la enorme Bárbara Mujica, que debutó en el cine con aquel Edad Difícil junto a Oscar Robito, luego haría Demasiados Jóvenes también junto a Oscar Robito, con quien se casaría después, que tendría un par de hijos con Oscar Robito, y luego estaría casada con creo que con Emilio Alfaro, con el director, con David Stivel, ya que Bárbara Mujica formó parte de aquel clan Stivel, de aquella cosa juzgada, y formó parte también de esa cosa rara que se hizo en televisión, un Hamlet interpretado por Alfredo Alcón en el 64, con todo vestido con ropas modernas, con sobre todo y esas cosas, dirigido por David Stivel también, y donde así como Hamlet era Alfredo Alcón, Bárbara Mujica era Ofelia, la novia, esposa prometida de don Hamlet. Bárbara Mujica, una enorme actriz que por supuesto fue perseguida y tuvo que exiliarse durante la dictadura, y que a la vuelta hizo varias cosas interesantes, entre ellas la versión de Sergio Renán de la novela de Benedetti, Gracias por el Fuego, junto a Víctor Laplace. Trabaja en una de las mejores películas argentinas de toda la historia, dice uno, que es Los muchachos de antes no usaban arsénico, una hermosa película de humor negro de don José Martínez Suárez, hermano de alguien que va a aparecer en el programa dentro de un rato. Estamos recordando entonces a doña Bárbara Mujica, que a los 46 años, un primero de agosto de 1990, abandonaba el mundo de los vivos, pero dejaba todas estas cuestiones para seguirla recordando. Vamos a la candente actualidad, terminémosla con los recuerdos. Basta con los recuerdos, vamos a lo que pasa efectivamente. ¿Usted vive de recuerdos? Y todo el mundo vive de recuerdos, ya que esta semana vivimos todo de recuerdos, ¿vio? Sí. Y apareció el amigo, el compañero Navarro. Sí. Más que de recuerdos, de malos recuerdos. De malos recuerdos. Resulta que... comenzando la semana apareció un programa de Roberto Navarro, sí, los domingos en C5N, claro, con una retahíla de supuestas declaraciones de economistas vinculados con el PRO. Sí. Allí estaba don Miguelito Ángel Broda, allí estaba don Carlos Melconian y allí estaba don José Luis Espert. Sí, el trío más mentado, el trío que pisó los barrios del sur. Usted se repite, Bulla. Ya lo dije. Porque esa información ya la dimos nosotros. ¿Sí? Sí, pero no en mayo, como insiste en decir Navarro y los que comentaron todo esto, sino en abril, que fue cuando se hizo la famosa reunión del CICIP. Es que nosotros siempre nos adelantamos. Somos unos adelantados, por eso estamos siempre por eso somos en somos incomprendidos, por eso. El Consejo Interamericano de Comercio y Producción, esto es el CICIP, se reunió allá por el 16 de abril e invitó a Melconian, a Spert y a Broda que disertaran adelante de empresarios. ¿Y usted tiene prueba de que nosotros lo anunciamos? ¿Ah, que no me quiere creer? ¿Hace 4 meses? ¿Que no me quiere creer? Y yo dudo. Escuche. Lo que pasa es que acá hay un malentendido, dice, porque la gente sigue valorando los logros materiales y los especialistas dicen que esta economía está agotada y ahí ese es un problema institucional. Claro, no, claro. Es un problema tuyo. Bueno, es algo de lo que dijeron, que no vamos a traer aquí porque no tenemos ningún audio de eso, pero en la reunión esta del CIPIC, de los muchachos que se juntaron para escuchar las palabras de Miguel Ángel Broda, sí, de Melconian y de Espert, nada más y nada menos. Los tres jinetes del apocalipsis. Claro, y entre las cantidades de barbaridades realidad es que dijeron que, bueno, que lo del plan de Kicillof era un analgésico y antiinflamatorio. Miguel Ángel Broda. El programa económico del ministro Axel Kicillof, que nosotros denominamos AIA, analgésico y antiinflamatorio. Y que, bueno, como había disminuido la inflación y había disminuido el déficit y había cierto crecimiento, no se notaba. Bueno, hermano, eso es la economía. No, no, pero... llegó a decir en esa reunión que había que traer los 200 especialistas que estaban con Domingo Cavallo en 90. Miguel Ángel Broda. Miren, yo lo voy a decir total, yo soy absolutamente independiente. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo, porque la magnitud de la agonía es muchísimo más difícil que las crisis. Estos son los muchachos que cada vez se ponen más nerviosos y cada vez son más sinceros en su sincericidio. A ver. Carlos Melconian, hablaste en tu discurso de la eliminación del CEPO. Me querés meter en el quilombo de nuevo. Nosotros tenemos la instrucción política de eliminar el CEPO. Confidentemente les voy a decir que no tiene doble discurso Macri. Confidentemente les voy a decir no tiene doble discurso Macri en este tema, que en este tema, que en este tema, que en este tema. Doy fe. Tenemos la instrucción privada, si ustedes quieren, en el equipo de eliminar el CEPO. Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo, por boludo, por boludo, por boludo. Tiene razón, el último muchacho tiene razón. Sí, ¿no? Por una vez le damos la razón a don Ernesto Tenenbaum, sí. Claro que sí. Se dio cuenta. Lo cierto es que esto es lo que pasaba hace como 4 meses, en abril. Digo, ¿de qué estamos hablando? Abril, mayo, abril, junio, julio, hace 3 meses de moneda. Cuando ocurrió la reunión del CICIP. Este domingo, digamos, ¿qué pasaba? En ese momento nosotros lo comentamos, pero no había audios de esa reunión. Ahora aparecieron todos en YouTube, por alguna razón, y don Navarro se encargó de recolectarlos y presentarlo como una reunión de economistas del PRO. En beneficio del PRO, digamos que no son 3 economistas del PRO. El único economista del PRO que hay allí es Melconian. Sin duda, tanto Spert como Broda son simpatizantes, pero no son orgánicos. Son independientes, uno lo dijo ahí. Sí, claro, Broda dijo, yo soy independiente, así que venga a caballo. Yo lo puedo decir, dijo, algo así. Por eso escuchábamos y especialmente Spert, a... Spert es tan independiente que dice que las paritarias son fascistas. Sí, las paritarias son fascistas, no tiene problema en decir cualquier barbaridad. Pero lo cierto es que esta reunión que dimos noticia en su momento y que luego ahora Roberto Navarro la puso en pantalla, digamos, con las declaraciones de estos muchachos, dio para mucho porque fue una catarata de definiciones del liberalismo más ortodoxo, sí, claro. Y de que se viene la debacle de verdad si llegan a tener el poder estos muchachos. Pero recordamos, el muchacho de... A ver, Spert es algo así como un terrorista económico, donde él dice las barbaridades más grandes y le importa un bledo. Broda es el filósofo de la economía liberal y Melconian era el político. Sí. El tipo que decía, bueno, yo vengo de PRO, entonces era siempre el de perfil más bajo a la hora de hacer declaraciones. En el próximo audio, digo... Después de preguntarnos por qué razón, si Macri no tiene doble discurso, lo tiene que confesar en confidencia. Sí, si claro. No tiene doble discurso, es simplemente lo que dice. Claro. Pero no funciona de ese modo. No, y la otra pregunta que yo me hago es por qué confidencialmente se lo dice a un medio periodístico. No se dijo medio periodístico, se dijo a los empresarios, se dijo una reunión de empresarios. Ah, eso lo dijo ahí, confidencialmente, queda acá entre nosotros. Claro. Yo pensé que era un enganche con otra cosa. No, esto que escuchamos... Lo dice que había 500 personas. Sí. ¿Y qué confidencialidad va a haber? Bueno, confidencial, a ver... Un público selecto, digamos. El mundo tiene 5.000 millones de habitantes. 500 personas es confidencial. Sí, bueno. Pero había cámaras también. De hecho, no sé cuántos secretos tiene usted que lo sepan menos de 500 personas. Yo no tengo secretos. Lo cierto es que esto es lo que pasaba, lo vendieron como reunión de economistas del PRO, no es exactamente eso, aunque después vamos a ver que el PRO, no obstante, parece que se hizo cargo. Pero vamos a escuchar un fragmentito de lo que fue esa reunión, porque después de los chamullos, después de los discursos de Broda, de Spert, hubo preguntas de los periodistas, porque había periodistas en esa reunión. Que también guardaron secreto. ¿Qué parece? Sí, no, porque esto salió en La Nación el otro día. Nosotros sí. Lo levantamos de ahí. Sí, en La Nación, pero digo, no trascendió audio, no trascendió. Ah, no, no había trascendido nada hasta ahora. Aquí ahora, están todos los audios. Alguien los subió a YouTube. En YouTube los pueden encontrar toditos enteros. Bueno, en medio de las preguntas de los periodistas es donde los economistas se aflojan. Y ahí lo tenemos a Broda y particularmente a Melconian, que es realmente el que anda con Mauricio Macri de un lado para el otro, diciendo algunas cositas. Miguel Ángel Broda. Mi impresión es que enfrentamos problemas de desequilibrio de precios relativos de una magnitud enorme, con la mayor atraso de tarifas de la historia argentina en los últimos 70 años. Los 12 años de kirchnerismo, la electricidad perdió 73% de su valor real. El gas es 13 veces mayor en el consumo residencial de San Pablo y 7 en Chile. La electricidad va de 9 a 21 veces superior a lo que pagamos. Te pregunto, Carlos, achicar el déficit fiscal lleva inevitablemente a lo que conocemos como un ajuste clásico de la economía. A ver. El déficit fiscal es parte de un programa integral que incluye también los vencimientos por capital, el arreglo con los holdouts, los pagos de intereses. Argentina va a tener un número a disposición en términos de deuda como subproducto de reintegrarse al mundo. Reintegrarse al mundo es recuperar el crédito y la reputación, volver a los organismos internacionales, solucionar los problemas comerciales que Argentina tiene. Significa también arreglar el problema de los holdouts. Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof, que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3 millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. Y el resto de los argentinos está pagando esa cuenta. La segunda cuestión es que hay más de 5 puntos y medio del PBI que son subsidios, que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer. Y en ese sentido yo he dicho siempre, esto se tiene que ir resolviendo con shock gradual y donde el preconcepto es, aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo. Aquí hay sentido común, aquí no hay ideología. Aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común. Miguel Ángel Broda. Se necesita un consenso muy difícil de lograr con los militantes del amplio ajuste poniendo barreras a todo lo que sea sentido común. Yo no dije que va a ganar el partido oficial. Yo dije que el humor social ha mejorado. La imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma. Por esto es un programa astuto y perverso. Astuto y perverso. Qué lindo que la gente se junte, ¿no? Un encuentro de formación de neoliberalismo. Un encuentro de formación de... ¿Hijo de putismo, dijo? No. Sí. Cosa. Sí, no sé, entre la audiencia probablemente de Radio Provincia haya más de uno de esos 3,5 millones de personas en edad de jubilarse que no lo podían hacer. Porque o los defraudaron sus patrones y no le hacían los aportes, o porque trabajaban, como comúnmente se dice, en negro, de manera informal. O porque la historia argentina ha tenido una serie de gobernantes. Porque los rajaron a cierta edad, claro. Y la cual le costó completar. Bueno. Pero fundamentalmente porque la historia argentina ha tenido una serie de gobernantes que no se han ocupado específicamente de que la gente estuviera en blanco y tuviera todos, claro, los aportes. Bueno, hay de todos los casos. La mayoría del pueblo argentino es muy agradecida y digamos, haber sido incluido, este derecho de haber sido incluido en la jubilación a pesar de no haber tenido todos los aportes. Y no es que se lo regalan, porque en realidad les sale el beneficio y van aportando en parte con lo que van cobrando y demás. Pero también hay vivillos, hay señoras de clase media, media alta que no lo necesitan. Y no solo no lo necesitan y hacen uso del beneficio, sino que se cansan de despotricar contra la presidenta. Sí. Hay muchos de esos. Habría que decirles a todos ellos que renuncien al... Si les parece que renuncien, y si no, que voten en defensa. Propia, porque alguna vez se los están diciendo con todas las letras qué es lo que piensan hacer. Lo que proponen es Chuck. No, exactamente, porque lo que queríamos señalar es esto: decir que eran 3 economistas del PRO era como demasiado y no hacía justicia a la verdad. Ahora, el que seguro es del PRO es Melconian, sí. Que vimos cómo coincide punto por punto con los discursos de Broda, e incluso coinciden ambos en qué cosa es el sentido común, ¿no? De todas maneras es una formalidad, si son o no son, pero no, bueno, en un gobierno de Macri yo lo veo a uno de funcionario por lo menos, y a los otros dos saliendo por, saliendo por los medios a justificar medidas. Sí, o saliendo por los países. Claro. Ellos forman parte de un tanque de ideas del neoliberalismo, algún think tank, que se dedican a pesar de los pesares y de las comprobaciones históricas y demás, a difundir las ideas liberales como las mejores que hay. Pero que tiene que ver, hay un montón de cosas para decir al respecto. Yo pensaba en aquella famosa de Mauricio Macri, de los salarios son un costo más. Sí. Esto era dicho, no ahora, durante un gobierno que hace paritarias, que considera los salarios como un parte de la riqueza, sino durante un gobierno donde esto era así. Digamos, donde claramente los salarios eran un costo más. Y lo escuchábamos a los economistas haciendo gala de que querían más todavía. Claro. Y más. Claro. Digamos, cuando vos les abrís un poquitito en la puerta y van por todos los muchachos. ¿Qué es lo que de algún modo está diciendo? Digo, no es una formalidad que no sean del PRO, porque uno, digo, porque fácilmente el PRO podría haber dicho, no, Broda y Expert no tienen nada que ver. Lo que pasa es que tampoco el PRO es el Partido Comunista Italiano, ni el Partido Demócrata Norteamericano, ni el Partido Laborista Inglés, no en el sentido ideológico. No es un partido. Es una comunidad de negocios. Entonces, es muy lábil ser, no ser. Sí hay ideología y, no, pero no y objetivos estratégicos compartidos. Durán Barba. Ahora, si ustedes están en contra de Navarro, díganlo, chaval. No, le digo que si yo fuera Durán Barba, hubiera dicho, salgan a decir, Expert y Broda no tienen nada que ver con nosotros. Claro. Y listo. Es que se hacen cargo decir, solo de... No, porque por algún motivo no lo pueden revelar. Eso. Pero no hicieron eso. Lo que hicieron fue apretar a los dueños del canal. Ah, claro. Al menos así dice Navarro. A, sí. ver si, a ver si podemos escucharlo. Roberto Navarro. ¿Esta es la conferencia que convocó Urnequian? Claro. Correcto. Lo grabaron los mismos empresarios que organizaron. Me parece que queda claro en el video es que los economistas no pensaban que iba a darse a publicidad. Lo dijeron de una manera que no se diría en televisión. Yo creo que hablaron. Claramente hablaban pensando que no iba a salir en televisión. Hace dos o tres meses antes del giro de Macri, de este giro kirchnerista, ¿no? También. Pequeño detalle sí, también. Pero de todas maneras Macri nunca habló así. No, claro. No. Ese. Ahí Melconian dice claramente que el Estado no puede seguir pagándole la jubilación a la gente que no... realizó aportes. Pero te quería preguntar, ¿es verdad que llamó un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las autoridades del canal para que este material no se publique? Llamó Miguel de Godoy, el jefe de prensa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero llamó antes del programa. Llamó a los 15, 20 minutos que había empezado el programa, diciendo esto es una ruptura de relaciones entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el canal. Si Navarro sigue difundiendo esto, nosotros damos por terminadas las relaciones. Ahora, si alguien no lo entiende de los oyentes, es decirle al dueño del canal, te levantamos la pauta para si Navarro sigue hablando. Bien, ¿te llamó a vos, Roberto? No, llamó a De Sousa. ¿Quién es De Sousa? Explícanos quién es De Sousa, porque la mayoría... Fabián De Sousa es el socio de Cristóbal López. Es uno de los dueños del canal. ¿Cómo lo calificarías vos el episodio del funcionario del gobierno de la ciudad? ¿Como un episodio, un intento de censura, un apriete, un acto coercitivo? Sí, la estaban intentando que eso se detenga en ese mismo momento. Bueno, no solo no lo evitaron, sino que se hizo público. Censura lo tomo como una agresión, Daniel, porque otro canal quizás me hubiera echado. Claro. Carlos Mengonian es economista. Hola, Carlos, el negro en la 10. Buen día. Salió un video ayer sobre empresarios y Macri, donde algunos economistas como Sper, Broda, hablan de un ajuste inexorable, aquellos que se metieron en la moratoria por la jubilación, sacarlos. ¿Este es el verdadero pensamiento de Macri? No sé de qué estamos hablando, pero cero. No tengo ni idea de lo que me habla. Debe ser un seminario público, dicho sea de paso. No sé ni de qué estamos hablando, pero cero. No tengo ni idea de lo que me habla. O sea, no salió ningún video. Esto fue en mayo. En mayo de este año, Carlos. De 500 personas, creo. No tengo ni idea de lo que me habla. Así que no hay ningún video. Esto fue realizado, perdón. Que no sabéis, te cuento. Sí. El 13 de mayo, en el que algunos de los grandes empresarios de Argentina... Sí, lo que yo pienso es el habitual almuerzo que presenta mi paisano que prepara Eduardo Mequian, de Sicil, donde me tocó hablar con Espérico comprada de casualidad. No sé ni de qué estamos hablando, no tengo ni idea de lo que me habla. Pero lo que digo, lo que dice Broda y lo que dice Perg, ¿es lo que dice Macri o no? ¿Para qué me llaman a mí entonces? Tienes que llamarlo a ellos para preguntarle a ellos lo que dicen ellos. O sea, ¿qué tiene que ver eso con Macri? Es lo que te estoy preguntando, y en lugar de enojarte, contestame. Olvídate. ¿Qué tenemos que hablar de Macri? Gracias por atenderme, gracias por atenderme. Chau. Pues ahí la política emboludece a la gente. En lugar de enojarse, que me conteste. Soy amigo de Carlos hace 20 años. Es un boludo. No sé ni de qué estamos hablando, no tengo ni idea de lo que me habla. ¿En serio? Amigos son los amigos. Sí, amigos son los amigos y entre ellos se pelean, sí, y entre ellos se golpean. No. Qué bárbaro, por algún motivo es inconfesable tener esa ideología que ellos dicen que no es ideología, es capitalismo. Sí, pero... haber compartido, Melconian compartió públicamente una reunión con Brode, con Esperi, y después no, le molesta mucho que sus amigos se lo comenten. Claro. Eso. Y lo que aparte, le estaba dando el pie. Oro le estaba diciendo... Sí, claro. Salía a decir que no tiene nada que ver con el PRO y vamos... Y no, lo que pasa es que Durán Barba le dice a todos que no expliquen, que no digan que lo que van a hacer y que de eso, y esto fueron por lejos lo que más dijeron. Lo que más dijeron. Y bueno, el intento de apriete a sí, Navarro... Censura indirecta, que se llama. Sí, no muy indirecta. No tan indirecta. Dice Juan Antonio que tiene una tanda... que le está nublando la vista ya. Una tanda que llega desde La Plata hasta acá, hasta Buenos Aires. Y que si no logramos que él se la saque de encima, nos la va a meter exactamente... ahí, así que vamos a la tanda mejor. Espacio publicitario. Espacio subido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.115 y 26.571. Votar para Margarita Esto, vicepresidenta. Jorge Ceballos, gobernador, provincia de Buenos Aires. Progresista, lista 132A, CREO. Espacio subido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Los trabajadores estamos cansados de los dirigentes tradicionales que le dan la espalda a nuestros reclamos. Vamos con la nueva generación que surge desde las bases. Vamos por la democracia sindical. En la provincia vota Heberlin Granillo, diputados. Movimiento Socialismo, lista 13A, SOC. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral, leyes 26.215 y 26.571. Jaime Linares, gobernador. Juan Carlos Pugliese, vice, provincia de Buenos Aires. Frente Progresistas, lista 132, MS Igualdad y Decencia. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral, leyes 26.215 y 26.571. Yo quiero una Argentina más justa. Donde los candidatos nos cuenten su propuesta antes de pedirnos el voto. Vota con la cabeza y con el corazón. Margarita Solís, precandidata a presidente. Miguel Ángel Lavalleja, precandidato a vice. Frente Progresistas, lista 132, MS Igualdad y Decencia. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española. Conservando la esencia desde 1905. En la Confitería La Española. Conservando la esencia desde 1905. Es el reino de los sueños. Un reino propio. Hay mucha libertad en el reino de los sueños. Freud tenía la teoría que parte de nuestra personalidad y lo que hacemos durante el día es según lo que soñamos. Los que hacemos Radio Provincia de Buenos Aires, te deseamos una pronta recuperación. No se lo pierdas, están en taxi escuchando muy buena música argentina, nuestra propia música. Fuerza, Don Lupo. La radio te espera. Lunes a las 23. Buenos Aires. Cielo líquido. Progresivos, sinfónicos, psicodélicos, ficción. Cielo líquido. Conduce Alfredo Tangorra. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio publicitario. Estuvimos con Juan Carlos de La Paternal y nos contó que en la secundaria tenía un amigo que se llamaba Molécula. No pudimos evitarlo, lo llamamos por teléfono ahí. ¡Oh, molécula! Un candidato quiere ser precandidato a presidente. Sí. Mauricio le dicen. Es re gracioso, es re humano, es re sensible y re y es re tardado. Pero y si nosotros no nos apuramos, nos van a re atrompar. Exactamente. Entonces, así, ¿qué se viene? Y se viene. Acá dice Macri su caricatura. Ah, no, porque es que hay dibujantes. Yo le explico. Macri salió a decir que su cambio de discurso del día que casi pierde las elecciones de Capital, sí, tenía que ver con que desarmar la caricatura de él que estaban armando los medios opositores. Claro. Y después hay una serie de pantallazos de spot que Macri está poniendo en el aire él mismo, nada hecho por otro. Ah. Así que vamos a ver eso y vamos a ver cómo actúa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todas estas cosas que Macri considera que son su propia caricatura. Escuchemos entonces. Lo que yo busqué el domingo es no dejar que ellos creen una caricatura de mi persona. Pero también hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. Estoy viajando ya hace muchos meses por todo el país. Aquellos que me invitan, como Sandra y Mirta, que me dijeron, no puede ser que nuestro futuro pase por si nos embarazamos para recibir un subsidio. Si nos embarazamos para recibir un subsidio. Mirá qué linda que sos. Mirá qué linda que sos. Ya te vas a aflojar, ya te vas a aflojar. ¿En serio? Para vender para una bici. ¿Para la bici? ¿Y yo te puedo comprar una? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque yo tengo que comprarla. No, pues yo te puedo comprar la, una rosa. ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Tengo el mensaje que le mandaron al directivo de Canal 5 Noticias, Fabián de Sousa, Miguel de Godoy. El mensaje, lo voy a leer. El mensaje lo firma MDG. Miguel de Godoy. Está bien, secretario. El mensaje fue enviado a las 21 horas 26 minutos. Perdón, ¿el programa que no arrancó? Las 21. O sea, fue después de publicado el testimonio de los tres economistas liberales. Lo de Navarro y del canal es demasiado. Punto. Y eso suena fuerte. Tiene un tonito de... Acá, pasaste la línea. Si querían romper con nosotros... Es de caballero decirlo. Punto. ¿Es como una mujer despechada o una... Que te dejen por mensaje de texto. Si querían romper con nosotros, es de caballero decirlo. Punto. La verdad, me sorprende. Punto. Firmado MDG. Ahora, eso es un mensaje que aprieta un poco. Sí. Esto es lo que, nosotros, es lo que no se ve. Esto es lo que nosotros sabemos que pasa. Sí, habitualmente pasa. Habitualmente. Claro. Imagínate esto a escala Clarín. Sí. A escala La Nación. Sí. A escala un gobierno. ¿Sabes lo que puede llegar a hacer? Aprieta la libertad de prensa en Argentina, digamos, sería el título de otro... Como vemos, todos aquellos empeñados en caricaturizar la persona de Macri, pues se quedan cortos. Sí, claro. Sencillamente. No, Macri es un tipo que le gusta cambiar, pero que no se lo hagan notar. No, claro. Sí. Otro que le gusta cambiar, pero no le gusta admitirlo, es un cordobés, un gracioso cordobés. ¿Un gracioso cordobés? Sí, Luis Juez, ¿se acuerda de Luis Juez? Luis Juez, sí, claro. Senador que todavía está denunciando que le robaron la elección en Córdoba en el año 2007 y demás. Bueno, él es una de las tres patas de... ¿cómo es que se llaman estos muchachos? Cambiemos, ni más ni menos, con la Unión Cívica Radical, el macrismo y la coalición. No, no se llaman coalición cívica, ellos se llaman... Ahora lo vamos a escuchar en el audio. El partido de Luis Juez. Él dio el puntapié inicial, hicieron el arreglo, él iba... Quería ser candidato a gobernador, no pudo, acordaron que fuera Aguad, perdió como todos sabemos. No pudo, digamos, y le dijeron que no. Le dijeron que no, de uno. No es que fue elección y no le dijeron lo logró, que no, y lo pusieron en la lista de senadores para renovar su mandato de senador. Pero esta semana se cerrajó con una conferencia de prensa en la cual decía que se presentaba de candidato a intendente para enfrentar al intendente radical de la ciudad de Córdoba, el hijo del viejo Mestre. Oh, claro. Que es a quien apoya Cambiemos en su... Claro, por supuesto, y formaba parte de todo un acuerdo integral. De todas maneras, Luis Juez tiene sólidos argumentos para demostrar que no ha cambiado nada. ¿En serio? Sí. A ver... el juez está en línea. Mire, yo cuando decidí acompañar a Mauricio Macri, lo hice porque me convenció su capacidad de gestión en la ciudad de Buenos Aires. Ahora ese modelo de gestión me encantaría traerlo a mi ciudad, en la que sigo intendente. Y cuando se hicieron los acuerdos políticos, quise ser gobernador, no pude, me cargué al hombro de la campaña, lo acompañé a Peragua, entregué hasta la última gota de sudor. Agua no es gobernador de Córdoba porque el radicalismo no laburó para que Agua sea gobernador, lo boicotearon. Pero no hubo acuerdo en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba yo intenté un acuerdo y nos dijeron que no, que el acuerdo no se iba a discutir. Pasó el proceso, fijaron la fecha para el 13 de septiembre y yo le dije claramente a Mauricio, si no está mal, nadie se puede enojar porque yo haya elegido ser intendente de Córdoba, cambiar una hamaca para Agua por una silla eléctrica. Lo digo por Mitre para que se escuche en el país. Tengo un compromiso de honor con Mauricio Macri y lo voy a honrar. Acá los radicales van a cuidar el voto a Sanz. A Macri se lo va a cuidar Luis Juez y el Frente Cívico. Yo el 9 de agosto me voy a sentar como fiscal en la mesa donde yo voto a cuidar los votos de Macri. El 25 de octubre, cuando yo ya sea intendente electo que me van a elegir el 13 de septiembre, me voy a sentar a cuidar los votos de Macri. Si hay segunda vuelta el 20 de noviembre, me voy a sentar a cuidar los votos de Mauricio Macri porque lo quiero presidente. Y el 10 de diciembre asumiré el suplente porque yo voy a subir como intendente de Córdoba. ¿Qué tiene de raro? Es raro que en la política alguien esquive un lugar de privilegio como el Senado de la Nación y elija hacerse putear todos los días como le corresponde a cualquier y le pasa a cualquier intendente de la República Argentina. Bueno, yo tomé esa opción. Nadie se puede enojar, pero nada más que eso. ¿Usted habló con Mauricio Macri en privado? Pues... El domingo no pude charlar este tema. Ya lo seguramente hablé con Monzó y... ¿Qué piensa Luis de lo que dijo Sanz? Pues Sanz está custodiando, y yo lo entiendo, él está custodiando la suerte de Mestre, que es un radical, el intendente de la ciudad de Córdoba, un pibe complicado. Yo no me pueden obligar, me pueden decir, mira, la verdad, vos no vas a ser candidato a gobernador, está bien, y acepto la regla de juego, pero no me pueden obligar que yo comparta con tipos que no tengo la misma ética, los mismos valores, los mismos principios. Yo puedo discutir y hasta puedo acompañar, y de hecho que lo voy a hacer, y lo he hecho a gente con la que tenemos diferencias ideológicas, pero no con diferencias éticas. ¡Calla! Ahora, ¿vio cuando usted está en el colegio y se manda una macana y trata de llevarle flores a la maestra, sí. Lleva una manzana, dice, señorita, yo sé que en qué año llegó Colón a América, cuando el tema era geografía era de Europa? Plásticas. Claro. Eso parece Don Luis Juez, ¿no? Chupa media, le chupó la media a Mitre y a Macri en un minuto más o menos. Pero digo, el famoso no aclare que oscurece, está como demasiado, hombre. Sí, ¿qué dijo? Que se va a sentar a cuidarle los votos a Macri. Se va a sentar y se va a sentar y se va a sentar. Sí, sí, lo de él es que se va a sentar. Se va a sentar con Macri. Ahora, dicen que los votos de Macri están bastante duros, pues tenga cuidado. En fin. Sí, un verdadero payaso mediático, como se escuchaba ahí. La que no cambió en esta época de grandes cambios, no retroceder jamás. Digo, que no cambió, digo, porque Macri dice que él cambió y cuando cambia y agarra a una de 10 años se complica. Claro, digo, claro, ¿no? Claro. Pero hay una que no cambió. Una sola cosa sobre ese spot que anduvo dando vueltas. Sí. Un tipo que tiene la guita de Macri, ¿no tendría que haberle dicho naturalmente, te compro la bicicleta, no te compro una rosa para que junte para la bicicleta? No, hay que fomentar la cultura del trabajo. El trabajo infantil. Pero bueno, estábamos con... No estaba guionado. Claro. Era un problema de guión, no de valores de Macri. No le sale naturalmente. ¿Qué crees? No. Una bicicleta que vas a vender rosa. Tomá, te la compro. Soy candidato a concejal, le diría eso. No a presidente. Sí, claro. A consejero escolar. Sí. Pero bueno, yo le decía, en esta época de grandes cambios hay una persona que no cambia. Esa persona es... Mirtha Legrand. A ver. Que la semana pasada dijo unas barbaridades. ¿Y esta semana? Siguió en sus 13. Vamos, con la hermana de José. ¿Una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo fue ser noticia toda la semana con el programa de la semana pasada, del fin de semana pasado? ¿Cómo fue para vos? Muchos estados de ánimo. Por momento angustiada, por momento tranquila, por momento segura de lo que había dicho. Muchos estados de ánimos distintos. No lo pasé muy bien. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Una dictadura. Sacar jueces, poner jueces cuando se les ocurre, porque se les viene encima la noche. Entonces, eso es absolutamente anormal. Estoy de acuerdo con usted. Pelearse con los países vecinos. A ver, estoy de acuerdo con usted, digamos. No aceptar, ¿sabes qué? Hay que aceptar. La dictadura me parece que es una, digamos, es la supresión del Estado de Derecho. Y yo creo que con más y con menos, con estas vergüenzas. También es el mando descomedido, el mando enorme. Todo pasa por sus manos. Todo, absolutamente todo. Los ministros, todos consultan a la presidenta, ella da las órdenes, ella manda, los tutea, vos venías, esto, lo otro. No, es terrible, es terrible. Es una mujer, es una dictadora. ¿Podrías hacer una autocrítica y a lo mejor decir que en algún momento, chiquitito, dicho con todo cariño, un poquito te equivocaste? No, no. Dije lo que sentía. Ahora, vos sos una persona muy influyente. Hay muchas mujeres, muchos hombres que te siguen, que te admiran, que piensan como vos. Uh-huh. Y vos hablaste de una brecha. Y a mí me pareció que lo que vos decías no ayudaba a superar la brecha. Vos sabés cómo te admiro y cómo siento por vos, y yo realmente me siento consustanciada con tu vida. Creo que no hay nada mejor que vos, pero no serás un poquito hija de mil. Estamos en condiciones de afirmar que Ani Ventura no volvería a ser invitada a la mesa en los próximos meses. Qué bárbaro, ¿eh? qué linda manera de despeñar por el precipicio a alguien. Bueno, pero... Mucho más digna que la de Novarecio, ¿no? No, que bueno, dijo, a mí me parece que una dictadura tiene que haber supresión del Estado. ¿Le parece? Sí, yo creo que Novarecio entró al programa con barba y salió con moñito. Sí. Después de ciertas declaraciones, ¿no? Quedó... En fin, ¿está pasando algo por allá? No, todavía no, pero los albatros están a punto de comernos. Saltarse en nosotros. Podemos decir ¿sabes qué tiene el país? Miedo, miedo, que eso es terrible para un país. El miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Yo lo noto en mi mesa, y lo noto en mi mesa, la gente que no se anima a opinar. Se mira, hacen sonrisitas, pero nadie opina. Yo lo noto en mi mesa, yo lo noto en mi mesa, yo lo noto en mi mesa. Bueno, che. Eso, desacatado. ¿Por qué ya manda la mesa? Es una mesa dictatorial. No, pero yo ahí descubrí que la mina es sincera. Ella de verdad en su mesa. ¿Te dice que es una gorila genuina? No, sí, sí, totalmente. Pero, no, pero ella nota que la gente tiene miedo de opinar. Lo que tendría que repensar es por ahí lo que tiene miedo de opinar. Es en su mesa. No, y lo que tiene miedo. Tiene miedo de decir algo que incomode a la dueña claro, de la casa. Claro, tienen miedo de contradecirla. Claro, exactamente. Sí. Por eso no opinan, doña Mirta. A ver. No es porque tienen miedo de que les caiga Aníbal Fernández a los cachetazos. Habida ¿no? cuenta de que ya maltrató a... En general, ¿qué son los artistas que piensan que es una vieja decrépita? Van porque están promocionando conviene, claro. Una obra de teatro, un programa de televisión, lo que sea. Pero a veces los maltrata y hay gente que tiene menos conveniencia que principios. Cecilia Rosetto una vez fue y no sé qué le dijo, y le dijo, vos sos una zurda siempre, no sé qué. Bueno, Y Mirta Legrand tal vez te diría, no, pero a mí en privado me dicen que no están de acuerdo con el gobierno. Claro, en privado te dicen lo que vos querés escuchar, no claro. Se animan a que los escrache públicamente. Es lo que uno, es verdad, y la otra cosa que es difícil, no solo es difícil discutir en público con Mirta Legrand en su mesa, es una señora de casi 90 años. Sí, claro. Uno no anda discutiendo con las mujeres de 90 años, con los hombres de 90 años. No, no, claro, y menos que... Tiene que ser una cosa... Digo, no, vos podrías tal vez discutir con Mirta Legrand si estuvieran hablando de teatro de la década del 40. Claro. Bueno, también la mina sabe de eso. Claro. Ahora, de política. Claro. Claro. En fin. Juan Antonio, allá en La Plata, sigue atento y sigue pobre. De este lado del charco está Martín Gómez en la operación técnica. Y acá, alrededor de la mesa, la señora Ivana Casas. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, nos escuchamos el sábado. El señor Gustavo Bulla. Sí, señor. Y quien les habla, Gustavo Gordillo. Todos nosotros el sábado a la 1 de la tarde volvemos con otro Nosotros y los Medios. Que la pasen ustedes lo más lindo que puedan. Nos vemos el sábado. Chao, chao. Si no nos vemos, nos chocamos.